y a la alarma de la población. El campo no va a ir a paro. Y si va a paro, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que va a pasar? Usted me está buscando la lengua. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a sacar, bueno, vamos a mandar gendarmería que vayan a trabajar. ¿Y van a hacer lo mismo con las asambleístas de... Es un país... ¿Van a hacer lo mismo con los asambleístas de Gualeguaychú? Escúcheme, si me pregunta una cosa, me deja terminar hablando. Bueno, hizo una pausa de 10 segundos, parecía que había terminado. Si usted, la Argentina es un país donde hay que trabajar, ¿se cuenta? Acá cualquier ganso, hablando mal y pronto, se aferra a cualquier boludez, hablando mal y pronto, lo reitero, para rascarse los huevos, hablando mal y pronto. Y la Argentina es un país, señor periodista, que donde hay que trabajar. ¿Qué es esto de hacerle el boicot a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo puede ser? Con Menem trabajábamos todos. Ella está en el calafate ahora. Ella está en el calafate. Pero ahora. ¿Con Kirchner? ¿Por qué no trabaja ella? Trabajábamos todos. Ahora con Cristina Fernández. De Kirchner, no trabaja nadie. Esto es un boicot en contra de la mujer, porque la Argentina es un país machista. Basta con ese argumento, por el orti, basta con ese argumento que usa ella, que usan todos. Escribo un par. Ya la eligieron siendo mujer, listo, o sea, ya le está superado eso. No, mire, no me toré, porque entonces le mando gendarmería. Y me cago en la gente hablando mal y pronto que dice que no se toca la milicia porque es un país sensible a los huevos. Hablando mal y pronto, Borregallina. Le voy a mandar a la gendarmería a trabajar solo. ¿Por qué no la manda a la calefate a buscarla a ella? Porque, mire, lo voy a meter en una bolsa de consorcio. ¡Epa! Señor, ¡epa! Esa etapa ya pasó en la Argentina, ¿eh? Bueno, mire, escúcheme, usted cállese la boca, Loli. Acá es un país, se acabó la joda. ¿Se da cuenta? Déjese de joder y vaya a laburar. Y usted cállese la boca porque va a terminar en una zanja. ¡Epa! ¿Qué le habla, pero... ¿Abogados? Por el arte... No sea maricona, Lope. No, estamos en un estado de derecho. Usted puede amenazar, yo no puedo defender. Acá a trabajar. Nada de que esto, que el otro, que no. Como ayer, su conductor que no concurrió al programa. ¿Qué es esto? Y bueno, es un viva la Pepa. Por supuesto. Entonces, pero desde La Rosada, ese mensaje se baja desde La Rosada, ¿eh? Hizo fin de semana puente, la presidenta se quedó en el calefate. No me vuelva a tocar a la al poder, ni a la Casa Rosada, ni a la Cristina Fernández de Kirchner, porque entonces yo le puedo asegurar que le mando a la gendarmería. Se acabó. No voy a tolerar más falta de respeto hacia la investidura presidencial. Esto es una joda. Todo el mundo puede criticar a Cristina Fernández de Kirchner, y nadie no puede ser. ¿Me va a mandar los muchachos como a putón? Le voy a mandar a los muchachos, le voy a mandar a la gendarmería yo personalmente. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la señora Cristina Fernández? Señor, por el orti, Fernández. ¡Cállese la boca que le estoy hablando! La radio es nuestra, señora. La señora Fernández. La señora Cristina Fernández. ¿De qué? Es un punchimor. ¿Le vamos a pegar todo? ¡No, escúcheme! Por la inflada que está, parece. Dígame. Con la inflada que está, parece un puchimbol. Bueno. Se acabó la conversación. ¡Ay, se acabó la conversación! ¡Sensible! ¡Ay, sensible! El político de corazón tierno. Juntan filas ahora. No. Usted va a saber quién soy yo. Ah, voy a saber quién soy yo. Ya va a saber usted quién soy yo. ¿Por qué no viene a discutir acá de qué ideas sobre la mesa en vez de amenazar con mandar la gendarmería? Porque no tiene ni ideas, por el orden. Yo tengo que darle de comer a los niños carenciados. Yo no tengo tiempo de calentar silla a ninguna radio. ¿Qué piensas que soy yo? Una manga de hijo de puta. Para calentar la silla del Congreso tiene tiempo, ¿no? Voy a hacer lobby radial, como el señor González Oro, el señor Lombardi, o Longobardi, se me cruzó el pejor de puta, mire, voy a hacer como que el señor Charlie Fernández. ¿Usted piensa que yo tengo el tiempo para arrancarme los huevos? Para aparecer en la televisión tiene tiempo. yo me enremango, caso el pico y la pala y me voy a trabajar a la intemperie dando de comer a los niños. ¿Dónde está ahora? Todo el mundo quiere soplar y hacer botella. ¿Dónde está ahora? Todo el mundo quiere subir como un globo aerostático. ¿Dónde está ahora? No, a usted le importa un carajo la concha de su madre. ¿Por el norte? ¿Cortó? Por el orti es el futuro, nuevo jefe de gobierno. Por el orti muy seguro, él te lleva a buen puerto. Por el orti es el futuro, nuevo jefe de gobierno. Por el orti es muy seguro, este sí es un buen acierto. Por el orti, por el orti, por el orti, nuevo jefe de gobierno. Por el orti, por el orti, por el orti, este sí es un buen acierto. Suicide Sports Club, siendo las 7:14, qué difícil es pronunciar The Suicide Sports Club. Digan que tienen un radio speaker international, porque si no, qué difícil es decir The Suicide Sports Club, the last ghost in town. El parquímetro. ¿Puedo empezar el programa de hoy diciendo estoy harto de algo? Sí, por supuesto. Vos inundás al país de onda. Es tu responsabilidad. De buenas ondas. Yo creo que el argentino nos hace bien. Vos sos uruguayo. Bueno, eso es lo que se nos hincha las bolas. Nos hace bien descargar. Voy a descargar. Estoy harto. Vamos a hacer una ronda de estoy harto, si quieren. Ah, sí. Pero si para eso está el 4010-7272, para los oyentes, que se llama 4010 guau, guau, guau. Bueno, pero vamos a hacer hoy una excepción. Hay que discutidora que estás. Buenos días a todos. Ante todo, en mi país, México, se saluda. Buen día, hijo, sí. Buen día. Antes de comenzar... Hola, país. Uy, ¿cómo están? Buenos días, Diego Scott. Ricardo. Tengo antes de empezar que mandaba, hay una persona, 725, me tenés que decir, que se levanta y tengo que respetarla con su presusto. Eso suena vendido, ya con hora y todo. 42 centavos más iba en un minuto. Este se llama Agustín. Agustín, ¿por qué dices Agustín? Porque no conozco el nombre, Agustín. Agustín. Y tengo que despertar con ese presusto. ¿Cómo 42 centavos más IVA? Sí, eso es lo que... Tiene tarifa. Tengo un amigo que le va a poner Agustín al hijo por nacer. Y se lo estoy vetando, lo estoy tratando de convencer de que qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Agustín no me da de hombre grande y serio. ¿Agustín es grande? ¿Conoce muchos? ¿Agustín Caparrós? No, Martín Caparrós. No, es un primo mío, Agustín Caparrós. Ah. Pero el Agustín siempre da de nene, te quedas en nene si te llamas Agustín, me parece. Augusto es otra cosa. Pasa que el Tim parece diminutivo, pero no lo es. Sí, pero Nocho. ¿Y dónde quedó el mi estoy harto? ¿Pero eso, cuál es el esto? Seguimos la charla de Palito. Bueno, después también está Roberto. Hola. ¿Qué haces, Roberto? Bien. No, perdón, quería decir que es un hombre de hombre grande y los hay bebés, Roberto. Es cierto, como Roque. Tierra. ¿Cómo es un Roque a los dos meses? No, bueno, Roque, pero Roque, yo... Rocky. Héctor. Titor, como la rea que le mandamos un beso. Bueno, la negra Bernasi rompió con el Vicente. Un Vicente chiquito era difícil de imaginar hasta el hijo de la negra. Vicentico. Vicentico es un Vicente chiquito para milagros. Bueno, les cuento de que estoy harto. ¿De qué estás harto? Contanos. De que las remiserías, cuando vos llamás, decís... Hola, ¿tenés auto? A ver un momento. No, es simple, sí o no. Esta mañana llamó una remisería. Pero vos no tenés un Ford Mondeo. Y un Fuego. Sí, pero no voy a usar, ya lo dije, no voy a usar el auto para 8 cuadras. Es mucho más quilombo meterlo en un estacionamiento. El tique. Yo odio tener papeles. Qué odiado, tienes papeles. Con razón. Bueno, la mía viene frasquito. Y que me... El tique. No quiero tique, no quiero nada, no me den nada. Nada de... Ni plata quiero que me den. Nada. Yo lo que quiero es confort a la yema de los dedos. ¡Ay! Entonces, bueno, llamo al remis. A una empresa de remis. Es. Oh, ¡qué horror! ¿Tiene remis? ¿Tiene auto? A ver un momentito. No, es simple la pregunta. ¿Hay auto o no hay auto? Y se tiene que asomar por la ventana y ver si hay auto. No, es que estoy... No, a mí no. ¿Sabes lo que hacen? Y ahora sí quiero a la gente que me conteste. Especulan. Especulan y te dicen que sí. En 10 minutos. Mentira, ya tienen a otro antes que vos. No quieren perder el viaje. Entonces te dicen, sí, en 10 minutos. Que después son 25. No sé si tanto, pero son 16 seguro. Y pero no es que especulan, es que tienen uno antes que vos. No, pero para que te digan, no, ¿tenés auto? No, no tengo. Estoy con la reserva de los colegios. Me dijo uno, gracias, Mega. Pero, ¿cómo sabe ella lo que tiene que decir? Pues yo le di antes un papel. ¡Ah! Quizás vos deberías preguntarle, ¿tenés auto ahora? No, si mira. Si tenés auto, te puedes decir, no, ¿auto tienes? Si no, tenés una brulería. No los defiendas. No me parece una queja, no al lugar. Para mí, no al lugar. Sí, para mí, se va a 40 años. No al lugar. No sé si tengo un oyente. Te lo veto, así, fa, fuera. ¿Cómo no al lugar? Vos no al lugar. Un nene rico. No al lugar. Buenos días. Un nene rico se está quejando de los remises. Yo no soy nene rico, yo soy un aristócrata. Sí, hola, ¿quién es? Buen día, Fernando. Mi nombre es Leticia y tenés razón lo que dicen las remiserías que especulan. Es razón. Es verdad. ¿Tenés auto? Haga la mira, llamaron a Mises. Bueno, ahora no sé. Sabemos. 40.7267, son las 7:19, la temperatura, Cristina. 8 grados, 8 décimos. Tenemos detenido en la avenida Rivadavia Capital, detenido. Detenido, General Paz, arriba de la Plata, detenido. El tránsito es un quilombo, chicos. ¿Con sacar a Juan? No, que ya que estamos... No, vos, Cris, estás mirando a Fernando, Cris. Ya que estamos en el reclamo y en el estoy harto y en el rubro transporte, yo estoy harto del taxista que te dice salir, recién salí de mi casa, no tengo cambio. También. ¿Qué importa? Con todo respeto, ¿qué me importa? Está bien, tiene razón. No, me estoy riendo de otra cosa. El taximetrero debe tener cambio. Por favor. ¿Quién es el cliente? Espérate un momentito que bajo acá, me disparo en un kiosco. Vas a buscar. No, querido. El buen taximetrero debe salir de su casa munido de cambio. Sí, señor. No te viene, sí, señor. Está bien. Pero no es así, ¿sabes lo difícil que es conseguir cambio? También es difícil crear la vacuna contra la sífilis, pero hay gente que le dedicó tiempo. Mire, no es lo mismo conseguir cambio antes, con los gobiernos que tenía usted, don Sabino, que ahora con esta paparruchada que estamos padeciendo nosotros. Bravo, Chris. Ahí sí, para mí la queja del cambio sigue al lugar. Gracias, Diego. Me reí en realidad de la declinación de la queja. Sí. Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Tenés autos? Sí. ¿Hay autos ahora? Sí, señor. Gracias, saludos. Sí. Bueno, no sucedió. No, bueno, tenía... no entra dentro de los casos. Claro. A ver. El tema es cuando no tiene autos. No, estoy de acuerdo. Claro. No. Que te dice que... Hacerlo. A ver, un momentito. ¿Por qué decía la declinación? Porque... O si no te dicen, espérate, bicho, te dicen... tengo una espera de 10 minutos. No te pregunté cuánta espera tenés, carajo. Te pregunté si tenías auto. Nunca te dicen que no. Nunca. Parece que fuera como que... Te vas a ofender. No, al revés. Me ofendo si me tratás de coger. Con mucha crema, ¿viste? ¿Con mucha crema? Sí, claro, ya sí, no siento nada. Sí, bicho, ¿qué? Decía... Para que pueden atender, para eso. ¡Está cargando, boludo! Qué bueno. Ahora sí estamos. Como un ar. Junto con... ¿Por qué se escucha tan mal? ¿Se están por mudar otra vez? ¿Crees que nos estamos por mudar? Se escucha como el culo, ¿eh? Bueno, avanzo entonces. No escucho. No, nada. Cuéntame. No. Ahí justo había atendido, Diego. Hola. No escucho, Lucas, ¿qué? Sí, espera un segundito. ¿Tenés auto? Hola, ¿tenés auto? Sí. ¿Cómo? Hola. Sí, sí, necesito un auto. ¿Tiene auto? Sí, ahora dígame la dirección. Pero hay auto en este momento, sale ya. Sí. No le creo. Bueno, listo, no creo. No le creo. Pero sonaba muy coherente. No. Ahora tiene que haber remisería. No puede ser que agarremos remiserías libres, me quiero mandar. ¿Viste? Bueno, sí, tenemos el oro en el culo, la suerte del enano. ¿Qué me decías, Lucas? No se escucha bien, no. O sea, hay algo mal. Han tocado un cable. Se escucha todo mal. Lucas no lo escucho. ¿Por qué se...? Después, otro tema que quería tocar era el tema. Dale, bicho, dale, okay, a ver, dale. La declinación de la queja. Fernando empezó con el remis, Juan siguió con el taxi y yo apuntaba al subte. Una declinación lógica, ¿no? Obviamente se entiende. Pero que es las cajas separadas, por un lado los que tienen cambio fijo, o sea, cambio justo, mejor dicho, y los que no tienen cambio justo. Entonces, los que no tenemos generalmente cambio justo, tenés una fila interminable y tenés a la otra caja vacía. Yo tengo la mujer mirando. Yo tengo otra queja. El muro en el que vengo se tira pedo. Hola, buenos días. ¿Tenés autos? Sí, cómo no. ¿Pero por qué? No, qué educados. Sí, Barbo, perdón. Gracias. Podemos hacer una prueba. Pedile cuánto tiempo de demora tiene llegar hasta alguna dirección. Porque tal vez te dice, sí, tengo... Pero depende de cuán cerca vivas de la remisería. Y nos fijamos en la dirección. No, pero igual que ahí ya entramos en la discusión. ¿Tenés autos? Es que tiene un auto. Está bien. Sí, pero tal vez ante la duda te dice, sí, tengo. Y después te dice, sí, para ese lugar son 20 minutos de demora. Cuando no deberías tomar alguna de las tuyas. ¿No estás llamando a remiserías muy ocupadas? Puede ser, yo llamo a buenas remiserías por lo general. Pero la pregunta no es esa, es decime sí o no. Nada más. Aparte, no hay ganas de matarlos. Ese es otro tema de la Argentina. Cuando vos tenés una queja, se ofenden. No, estoy... es una queja nada más. Solucionemos este problemita. Se ofenden. Ya es una guerra total. Tenemos el libro de quejas. Sí, tal cual. Se quejó un cliente. Vamos a ver de qué se quejó. A ver si tiene razón y solucionarlo. No, es un pelotudo, carrujo, hijo de puta. Y todo sigue mal porque la queja ya ofende en este país. ¿Quién usa el libro de quejas en restaurantes o en hoteles? Vos, Juan. ¿O completa el formulario de atención al cliente después de comer? Al revés. Vos, Juan. Que alguien confirme que los leen, en realidad. Algún gerente de hotel. Bueno, a ver, Juan, ¿a qué ibas? Que yo me tomo el trabajo de completar el formulario cuando me lo dejan en el para pagar la cuenta del servicio del lugar. ¿Cómo comiste? ¿Cómo te atendieron? ¿Y por qué te quejaste la última vez? No, generalmente... Porque le cobraron. No. Porque el canje no incluía la propina. No tengo mucho margen. A ver. Gracias por comunicarse con ETS Viajes y Turismo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sería con conductor? No, bueno, ya. ¿Y entonces qué? Juan. No, eso, que hay mecanismos para quejarse y para presionar, pero uno está diciendo que se cagan básicamente en la queja o se ofenden. Yo creo que sí. En vez de... En esta sociedad que tenemos, la queja es casi un insulto, me animo a decir. Entonces el que se quejó, ante todo es un cornudo, un hijo de puta, que se vaya a lavar el orto. Chapelota. Un loco de mierda. Nunca revisan a ver si la queja es cierta. La descalifican automáticamente. Y el gerente, o el gerente, o el supervisor, es uno de ellos subido a supervisor. Entonces, ¿de qué lado está? Del de ellos. Esto me parece que tiene que ver con lo que siempre Diego dice, que es que es importante que los dueños estén en los lugares de trabajo, porque un dueño te va a aceptar una crítica constructiva. ¡Qué botones que son todos! ¡No lo puedo creer! No. Es cierto que él se alinea en ese tema y en el de la arañita a la hora de comer carne. Arañita. Pero... No, a ver, decilo, arañita. Arañita. Arañita. Teñir, compañía. Pero eso tiene mucho que ver. A un dueño le interesa que le cuestionen el servicio para poder mejorarlo. ¡Qué puto que son todos! ¿Por qué? A veces ni siquiera el dueño. Puto es él. A veces ni siquiera el dueño. Eso es un problema muy serio. Y bueno, ese es el problema que tenemos acá, generalmente. Hasta el dueño está a favor de los empleados. O, a lo mejor no está a favor de los empleados, pero está en contra del cliente. No, lo que pasa también es que cuando alguien plantea un reclamo, una queja, una sugerencia, los empleados quizás lo toman con fastidio y no se lo hacen saber a su superior, porque el superior le puede decir, ven que son unos pelotudos, están haciendo esto mal, puede ser un regaño del superior al subordinado. Sí, pero cuando el dueño es el que recibe la queja, que era el tema, también es posible que el dueño, antes de que nada, descalifica al de la queja. Y a lo mejor después, días después, va y sin ganas le dice al empleado, che, fíjate que... ¿Cuando tiendas? Cuando saquen la caja esta de galletita, que no llega un montón en todo porque se aplastan. Claro, pero no es que en el momento así sí, señor, como no, es un ejemplo, ¿no? Pero por lo general, la queja acá es, en vez de tomarse como una queja, que es, uno está uno disconforme con tal o cual cosa, no está diciendo el servicio es toda una mierda, son todos unos hijos de puta, es nada más ese punto. Bueno, podemos hablar con propietarios de locales o de servicios, o gente que brinda servicios, que también escucha, no solo los empleados, que hayan tomado los reclamos de sus clientes y hayan crecido a partir de ello. O supervisores, gerentes y demás cuestiones. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo toman ustedes el tema de la temperatura en un lugar? Por ejemplo, estás en un restaurante y tenés calor, y pedís que enciendan el aire acondicionado. Sí, yo a viva voz llamo al... Juan, vos, un hincha... No, si voy a pasarla bien, quiero pasarla bien, voy a invertir tiempo en un momento de relax. Cuando desayunábamos con Diego en Magno, ahí a la vuelta de la radio en Palermo, le decía, me bajás el aire acondicionado, me lo apagás o me lo subís. Ahora, también lo tuyo es una cosa, vos cada vez que vas a restaurantes es, voy a invertir tiempo en un coso, ¿por qué? Bueno, sí, ¿qué a comer nada más? Estás cambiando tu estado, estás invirtiendo tiempo en tu bienestar. No me sobran huecos en el día como para relajarme, es muy triste el presente por la cantidad de trabajo vigente, esos 5 minutos de un cortado quiero que sean una panacea. Conversación de pobres. Sí, buenos días. Hola, Fer, buen día. Oh, ¿cómo es mi nombre? ¿Cómo? Irma. Irma es mi nombre. Irma, mira, como cuando yo soy encuestadora. Sí, sí, bien. ¿Para qué paro? Porque estoy manejando. Ay, cuidado, ahí se escucha un puma. Ahí estoy. Te cuento una que me pasó con Falabella. Sí. Queja de por medio con un empleado. Sí, usemos nombres, ¿eh? Porque estoy harto de una importante empresa. Eso lo dejan para otros programas de radio. Y acá no, no acá es un programa. Esto no pasó ahora. Fíjate cuando no lo use, ¿no? Cuando lo use. A ver, no, pero no está claro. Ahora, entonces no tengo el nombre del empleado. Sí, a ver. Si no, gustosa te lo daría. Mira, Tony, eso. Gustosa. Terrible. Gustosa lo... A ver, dale, dale, dale. Bueno, nada, nada. Una confusión de una compañera de ella, entonces cuando llega las cosas que yo había comprado a la caja, me cobra y yo le digo, no, mira, esto no es mío. Bueno, no sé, arreglate con ella, me dice. ¿Cómo con esa ye? Tan irritante tenés auto. Sí, viste, no sé las cosas que hago con el auto. Bueno. Entonces le digo, no, mira, me parece que tú estás equivocando. Porque aparte es un error de tu compañera. Me dice, bueno, yo no tengo nada que ver. Si ella se equivocó, es problema de ella. Bueno, mira, no te lo voy a pagar. Bueno, pasamos. Le digo, llamame por favor a alguna persona que esté encargada de este sector. Se haga responsable. No, yo no te llamo a nadie. ¿Pero cómo? Pero es una patotera. No, no, era un hombre. Me olvidé eso, pisú. Un patotero. Un cachito. Un cachito. Perdón, Irma, tengo que decir algo. ¿Qué para un cachito? No, no, un cachito. Para un cachito, Irma. Tengo que mandar un sopesusto, Irma. Ay, dale. Agustín, sopesusto. Sopesusto. Se está despertando. Agustín, sopesusto. Sopesusto. A ver, mándale un sopesusto con snus. ¿Eh? Con snus, eso significa que una vez despierto, a los dos minutos le suena otra vez. Sopesusto. No, espera, dos minutos. Ah, bueno. Sí, Irma. Bueno, continúo con la queja. Bueno, sopesusto. Me anula el ticket, me hace el que corresponde. Con el ticket anterior donde figuraba el... Es muy largo. Sí, a sí, ver, sí. Vamos a las papas. Con el ticket anterior que el empleado me dijo, me voy a libro de quejas, atención al cliente. Y entonces... Hago una carta, ¿sí? Y de aquí donde le pego el ticket, donde está el nombre de la persona que me atendió mal y explicándole todo. Bueno, es una forra esta que y se le pido que por favor, con mi teléfono, diciéndole que quiero saber la resolución que pon un tema, deja, pincho las pelotas, se vaya a quejar a la concha, hermano. Por Dios, es una charla de vecinas. Le doy el papel y me dice, mandate a mudar, entonces voy abajo. Le digo, le dije. Y le digo, me dice, sí. Cuando hago el papel, me dice... Buenos días. cada vez descubro más que eres un puto recalcitrante, histérico, neurótico, apestoso. Igual si me ve por la calle, grítame puto lindo. Le encanta que le digan puto lindo. ¡Chao, puto lindo! ¡Puto lindo! Hola, puto lindo, lindo, puto lindo. ¡Puto lindo! Te quiero, puto lindo. Fernando, te quiero. ¡Puto lindo! ¿Fernando? Los odio. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entendés? Te lo digo claramente. Los odio. Chao, querido. Sala de teletipos a 320 metros, mejor, de a 300, si no desde Aspen, si a 300 metros bajo tierra, a ti, a 300 metros bajo tierra. Pero que trata de que hacen un programa organizado. Esto no es un programa organizado. A 300, ay, pone cara de chupichucho. A 320 metros bajo tierra está nuestro periodista, el roedor, la rata periodista, el bicho, Martin Lipsic, el señor, el hombre, el adolescente más informado del mundo, debería ser brasileiro. Buen día. Buen día, Dick, ¿cómo andan todos? A ver, temas importantes. Lo más importante es que hoy los principales dirigentes rurales van a hacer un anuncio en el Hotel Caseral acá, perdón, de Buenos Aires, y van a decir cómo van a continuar las medidas. ¿Qué pasó? Se reunieron con el jefe de gabinete, Alberto Fernández, y acordaron que van a mantener un estado de movilización, pero sin cortar el tránsito. Entonces van a comentar esto a todos los medios, y además hay que tener en cuenta que el martes se reúne nuevamente con Alberto Fernández y van a seguir dialogando, negociando y demás, etcétera. Lo que quieren dejar claro las entidades del campo es que siguen en estado de movilización y que ante el menor disgusto van a volver a cortar las rutas. Otro tema. En otro tema, Santiago Montoya dio con... En otro orden de temas, quisiste decir vos. De cosas. En otro tema también, porque tiene que ver con otra cuestión. Santiago Montoya, el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, publicó en internet, atención... No me lo toque a Montoya, que me parece que Montoya... Vamos a dividir las cosas. Como sabueso, sí, como para investigar, ahora mejor, como, pero un poquito nomás. Sí, como para investigar. Por ejemplo, si yo tuviese que investigar quién a mí me estafa, yo contrataría a Montoya. Bueno, a ver, Santiago Montoya tomó una medida. Contratarlo urgentemente. Me gusta su estilo, supongo que te va a gustar este. Publicó una lista de 72.000 morosos bonaerenses. Muy bien. La publicó en internet. Muy bien, porque hay que separar las cosas. Una cosa es que este gobierno sea incapaz de solucionar muchísimas cosas, de que sea corrupto e inepto. Pero Montoya es parte del gobierno. Sí, pero Montoya hace bien su tarea, ¿o no? Bueno, el único cazamorosos desde que estamos, ¿o no? Sí, bueno, pero también roba un plasma. Que roba lo que no roba un plasma, secuestra un plasma. Yo estoy de acuerdo con Montoya, hace bien su trabajo. Bueno, la lógica... Perdón, yo no soy Dick Alfredo, ¿eh? Yo no... Es que... ¿Tú no estás de acuerdo con Montoya? Ahí, estoy fisti-fisti, te acompaño. Sí, bicho. Decía que la lógica de Santiago Montoya es que el escrache público es lo que más tienen ciertos personajes, entonces van a pagar sus deudas. ¿Tiene Montoya? Sí. Es el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Bueno, Palito. Bonaerense, yo entro a lavar el culo. Bonaerense, le digo. Entonces, bueno, uno puede entrar a la página de ARBA y va a haber listado de 72.000 personas. ¿Quién va a entrar a leer 72.000? Y bueno, si tenés ganas, por ejemplo, Timio Aloisio, con una deuda de más de 700.000 pesos. Como para tirar un nombre. En otra noticia también, aumentaron 132% los subsidios. Aloisio. El representante de fútbol. Hay gente que los critica, hay gente que los apoya, pero lo cierto es que en un 132% crecieron los subsidios respecto de 2007. Son 4.500 millones de pesos que se dieron solamente en el primer trimestre del año para transferir a empresas públicas y privadas que subsidian transporte público, tarifas eléctricas, consumo de gas, compras de fuel oil. Casi la mitad es para la cuestión energética, con lo cual el tema de que hay crisis o no hay crisis, por ahí se ve que el gobierno está pagando más de 2.500 millones de pesos para mantener bajas las tarifas. En otra noticia, y tal vez la más importante, pero no tiene que ver tanto directamente con la Argentina, al menos. En los 72.000 están, le leo algunos. ¿Quién es Constantini? Constantino, el empresario. Ah, Alba. Los Macri son superados por más del doble por los Moyano, bonaerenses deudores, y hasta hay un Hugo, pero el segundo nombre deja a salvo al líder de la CGT. El descansado es Hugo Marcelo y no Hugo Antonio, como es el líder de la CGT. Como el kirchnerista, otros apellidos se repiten y suenan cotidianos, los Trotz y los Constantini. En medio del complejo, no se sabe si son o no son. Yo no voy a estar, yo tengo una amor, una amor. Si son no estás, Fernando, quédate tranquilo. ¿No estoy? No. Mira vos, viste. Vos sos amoroso. Muchas gracias. Ayer me buscaste y no estoy, viste, yo pago todo. Pago como un gil. No, como un ciudadano que cumple con sus funciones, no como un gil. No, califiquemos al que hace las cosas bien, por favor. Ahí está, muy bien, señor, muy lógico. Sí, bueno, pero cuando vos ves que viste la ciudad está roñosa, que hay pozos, te sentís un gil. No, pero esta es provincia de Buenos Aires. En fin. La provincia está bárbara. Es lo mismo, sí, la provincia es un lujo. Otro tema. Sí, la más importante en realidad es en el plano internacional, pero indirectamente obviamente va a tocar a la Argentina. Vamos, que tengo tanda, sí. Perdón, entonces apuro. El anuncio de estatizaciones en Bolivia, Evo Morales nacionalizó la principal telefónica y tres empresas de hidrocarburos. Son Chaco, originalmente de Pan American Energy, Andina, de Repsol YPF, y Transredes de Shell. Ok, a nadie le interesa lo que sucede en Bolivia, no, otro. Estar, vamos. Y una que no tiene que ver, que tiene que ver sobre todo con el tránsito, un tema muy tocado en el programa, es que planean sumar carriles para colectivos y taxis en 10 avenidas porteñas. Consideran que así se va a aliviar el tránsito. ¿Cómo? A ver, repita, que el que no está dormido es sordo, y viceversa. En 10 avenidas porteñas se van a sumar carriles exclusivos para colectivos. Como hicieron la avenida Córdoba, separada por los ravioles. Sí. Que se arma un... ¿Dole? Sí. Bueno, según el gobierno porteño, es un modo de aliviar el tránsito y va a poner tramos en Avenida de Mayo, Rivadavia, Corrientes, Jujuy, Las Heras, Diagonal Norte... ¿Para usted lo es, Mario? No, se entorpece tremendamente. Sí, para mí también. Se entorpece tremendamente. Además no se puede doblar a la derecha, hay que dar unas vueltas para doblar a la derecha. Tiene que aprobarlo la legislatura igualmente todavía, pero... ¿Qué más? Perfecto. Sí, igual el proyecto es una cagada, ¿qué más? Otra noticia es que desde anoche el control de alcoholemia se realiza de forma más estricta. Ahora te pueden sacar el auto si el control da positivo. ¿Control de alcoholemia es un borracho que va a ver si otro está borracho? Definiciones gíbaras. El acarreo es gratuito, los autos van a... Ay, qué bueno, el acarreo es gratuito, saquen, por Dios. Bueno, ahora te puedes secuestrar el auto si te agarran borracho. En definitiva es esa noticia. Y otro tema tiene que ver con los escritores de Ariel Perreta. Aparentemente serían expresos del penal de Olmos. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Apareció el cadáver de una persona que estuvo presa ahí. Y coincidía en el periodo que estuvo preso el detenido Julio Rosales, que sería el dueño de la casa. Y ahora con este dato, que es que estuvieron ahí detenidos en el penal de Olmos, la policía en teoría debería avanzar en la investigación para encontrar a los culpables del secuestro del joven. Hasta ahí las noticias más importantes de la Argentina esta mañana. ¿Qué hay con, ¿cómo se llama? Putov, bueno, declaró que temió por su vida, estaba un poco más tranquilo, pero en definitiva aseguró que no pudo ver nada. ¿De no tiene idea de dónde vino el sorpresusto? No, él dijo que no sabe nada. Dijo que le amenazaban con matarlo, pero en definitiva no. No le dieron motivos, no le dijeron zurdito. Sí, el tema es que, no sé, viste, como todo acá no se sabe si fue puesto por el gobierno, si fue una cosita, otra vez algo que nos pone el gobierno para decir, mire, nosotros lo encontramos. No sabes si fue un López o un Jerez. Sí, tal cual. 7:44, el móvil, y tenemos tanda, damas y caballeros. Tomás, ¿dónde estás? ¿Tengo ahí, Tomás? No. ¿No está Tomás? Tomás, ¿dónde estás el móvil? Hola, ¿me escuchás? Ah, eso es. Perfectamente, Tomás, sí. En este momento estoy en la intersección de las avenidas Córdoba y Callao. ¿Cómo está el tránsito? El tránsito no está tan grave como pensé que iba a estar. De hecho, hay poca gente en la calle en comparación con otros días. Quizás el fin de semana puente tiene que ver con esto. ¿Hace frío en la calle o no? Bueno, tú siempre tienes frío. 8 grados, 8 décimas la temperatura. Gracias, Mega, eso me da la pauta para decir que sí hace frío. 8 grados no es frío, no sea maricón. Sí, es frío. Es que hay viento, Dick, también. Entonces... No, por favor. Bueno, vamos. Lo que les quería contar, el cielo está completamente despejado. El día para mí va a estar más calor más adelante. Así que, Vamos. Bueno, sí, estaba acá en esta esquina justamente buscando la nota que acaba de comentar el bicho recién desde la sala de Teletipo. Tenía que ver con el tema de los carriles exclusivos. Estoy en esta esquina porque tanto la avenida Callao como Córdoba, los dos tienen carriles exclusivos, y se me había ocurrido preguntarle a un taxista, a un colectivero, qué pensaban sobre la ampliación de esta cantidad de carriles exclusivos. En un rato, bueno, a lo mejor... O tengo un colectivero acá al lado al que le podemos preguntar, pero no lo tanteé todavía. Dele, métase. Hola, ¿qué tal? No puede hablar, dijo. Ricardo. Está comiendo un chicle, no sé si es por el chicle o porque no quiere hablar. Por eso quería buscar algún... No quiere hablar, nadie quiere hablar. De todas formas, hablé con un par de taxistas y todos me comentaron que no están de acuerdo con la medida. Querido, andate a la parada de taxi. Ahí que hay en este... abajo, en la avenida San Martín. En donde están los trincheras, ¿no? Que ahí hablan mucho. Perfecto, voy para llamar. Andate ahí, dale. En un rato estoy ahí y tengo la nota. Ay, ¿qué otra nota tenés hoy, Tomás? Más tarde, además, voy a estar en un casting. Hoy se va a estar realizando un casting por un programa de televisión que va a empezar, en el que se buscan talentos extraños de las personas. Y seguramente va a estar lleno de personajes particulares. ¿Quién lo produce? Telefe es la misma productora de Gran Hermano, si no me equivoco. Endemol. Así es. 7:46, muchísimas gracias por su sintonía. Somos el Parquímetro y si no se entera aquí, usted está muerto. ¡El Parquímetro! Metro 95.1. Metro951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cambiar es simple. Cambia por Claro. Porque con esta promo lanzamiento podés llevarte un Samsung F250 a solo 415 pesos. O un Nokia 2630 a solo 189 pesos. Con Claro, tenés siempre los mejores precios. Es simple, es Claro. Oferta válida en todo el país para nuevas activaciones con una cuenta segura de 49 pesos final del 28 de abril al 5 de mayo de 2008 de origen Brasil. Consulta términos y condiciones en www.claroargentina.com. Moon Park presenta Nick Fanchoni, Josh Wynn, Martín García. 17 de mayo, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5377200, puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moon Park, Nick Fanchoni, Josh Wynn, Martín García. Invita a Claro. Metro Dance, Official Radio Station. A tomar remisa a esta hora hay que reservar porque hacen muchos pulcos en los colegios, mucha gente que la llevan al centro, entonces mejor es reservar antes o más temprano. ¿Sos capaz de llamar a alguien que dejó su número al aire? Con Telefónica sos capaz de todo. Llama al 0800-22-2468 y ven a tu casa como nunca la imaginaste. Creamos el espacio La Nación en la Feria del Libro porque sabemos que la lectura ocupa un gran lugar en tu vida. Vení a la feria y encontrate con La Nación y ADN Cultura. Acércate a nuestro stand y viví la Feria del Libro. Todos los días, algo diferente. Conciertos de jazz, charlas en los auditorios con personalidades, momentos con Nick. Podés elegir un título agotado y llevártelo impreso en el momento. Si sos socio del Club La Nación, tenés dos entradas sin cargo. Del 24 de abril al 12 de mayo, vení al espacio La Nación. Tránsito. Puedo ver que hay visibilidad reducida por la niebla en los accesos. Atención, un muerto por el choque de dos camiones en la ruta 7, kilómetro 99, altura San Andrés de Giles. General Paz y Panamericana, con demoras, Lugones, marcha lenta a la altura de La Pampa, Scott. ¡Ah, mirá para allá! Autopistas 25 de mayo, Richel y Perito Moreno tienen los retrasos habituales y los trenes subte y el premetro, por ahora, funcionan todos bien. ¿Qué, Cristi? No hay nada más. La hora 7:49 y la temperatura 8 grados, 8 décimas. ¡Hola! En mayo Movistar te da 15 días de duplicate. Del 1 al 15 de mayo, con cada recarga de 30 pesos que realices, Movistar te lo duplica a 60. Duplicate durante 15 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Yo quería hacer mi descarga, estoy harta del tema de las monedas. Por ejemplo, hay cabinas ya que tienen carteles que dice que si no tienen monedas, no puede realizar la llamada telefónica. Un beso, gracias. Todo empieza con un buen trabajo. Entrá a boomerang.com y encontrá las mejores ofertas de trabajo. Boomerang.com. ¿Quieres tener más beneficios? Claro. Es simple. Es claro. Fernando, muy buenos días. Tomás Franceschín, ¿tuviste sexo anal alguna vez? No, la verdad que no. ¿Vos tuviste sexo anal, Scott? Sí, por supuesto. ¿Vos, Juan? Sí, por supuesto. ¿Quién recibió un dedito? ¿Vos recibiste deditos, Diego? No. ¿Vos, Juan? Una puntita. Al rato pedís un termo. Faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to. It's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down. It will defeat you, then teach you to get back up. After it takes away all that you learn to love. Reflection is a blur, out of focus but in confusion. The frames are suddenly burned, at the end of a roll of delusions. A ghost waiting his turn, now I can see right through it. So warning that nobody heard. It will teach you to love what you're afraid of. After it takes away that you learn to love. But you don't always have to hold your head higher than your heart. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better hope you're not alone. You better be hoping you're not so free. Do, do, do. Hope you're not alone. Your echo goes back out of tune. Now you can't quite get used to it. Fever is just the room. The problem is that there's no truth. It's faded away too soon. Your shadow is on the move, and maybe you should be moving too. Before it takes away all that you learn to love, it will defeat you. Then el señor, ¿cómo se llama de nombre el señor? Juan Putod. Juan. Juan Putod. Parece hangling en una huelga de hambre. Tiene razón. Hay que llamar al programa de Juan Reich y Schultz. ¿Por qué? Porque tienen los parecidos y es cierto que... Ah, cierto, sí, sí. El señor Juan Putod lo autorizo, señor Juan Reich, señor... Schultz. A que lo pongan en la lista. Es Rolando Hang. Mírenlo. Es una huelga de... Estoy apurado. ¿Cómo? Por eso el zapallo me camina muy bien. Como los días, Dani. Yo nunca estoy apurado. Y por eso el zapallo me camina muy bien. Es morfable, Lani. ¿Cómo me lo comería todo entero? ¿Cruda o cocida? Hervido. Y bueno, listo. ¿Cómo se llama esta gente que canta, Nacho? ¿Ah? Jack Johnson, no estás al aire, Nacho. Jack Johnson. Y... se llama, pero un momento, hay que informar. Yo estaba pensando que este programa es como una especie, aquí está el momento, perdón que lo interrumpa. No, es como una cosa que te interrumpe y no llegas a decir una especie de qué cosa es. Jack Johnson, se llama Hope, o sea, esperanza, que es lo que nos falta. Estaba pensando que este programa es como una especie de barrio de vecinas. ¿Cómo la tenés con la vecina? Vos en tu última columna de crítica, ¿cómo les diste a las vecinas? Y él, él quiere poner una vereda en su casa para poder barrerla. Perdón, sí, totalmente. Y me venís regio. ¿Yo? ¡Ay, venís regio! ¿Por qué yo...? ¿Todavía no conseguiste a alguien que te haga la vereda? Sí, viene mañana. Ah. A ver si... lean, por favor, si pueden leerla ahora. La columna de crítica, la última, que se llama... Arañas con ruleros. ¿Cómo se hace? Se meten en... Elborde.com. En elborde.com o en Crítica Digital. Y ven, si es en elborde.com van a Crítica, que es el diario, ¿no? Y ahí van a la última, que es Arañas con ruleros. Ustedes no saben la cantidad de quejas que he recibido. Me dijo la persona del departamento del diario Crítica, ¿no? Del libro de quejas de Crítica. Ahora, yo quiero que la lean, porque después cuando la lean, yo les voy a contar por qué recibí quejas. A ver, léela, vamos a hacer un muestreo de 10 personas, 15 personas, a ver qué es lo que opinan. Porque me parece que o yo digo las cosas como el orto, o le estoy hablando a gente que no me entiende, tengo que bajar el nivel o subirlo, hay algo mal. Porque últimamente las cosas que quiero decir no son entendidas como yo quiero que sean entendidas. Ay, pobrecito, vení acá, toma la mema, vení, toma la mema. Efemérides. Ay, no me gusta. No pude explotar cuando le escuché el grito. ¿Qué sé yo? Se me bajó. Espera, a ver. Tengo un día como hoy, vamos a ver. Y tú vas a hacer ensayo y error hasta que te guste. Sí, obvio, pero me gusta hacerlo al aire. No está tan mal, bro. Le falta una explosión al principio para que te recibamos con una ovación. Sí, ¿no? Ahí está, ahí siempre se está agotizando. Hace un minuto que estamos. No, se pasó al santo ahí. Escuchen, para Lucas. Para, tengo una de santo. Tengo una nueva del santo también. Claro, y todo así. Efectivamente, me gustaría algo más de ascensor. Viste, bien pedorro de ascensor, que me gustaría a mí. Yo siempre cuando era chica en los ascensores hablaba arriba de la música o del supermercado. Uh-huh. Bueno, esta es de supermercado. Rey Conniff. ¡Ay, sí! Yo acá tengo un par, Lucas, que ahora te facilito. Pero igual tengo que decir las efemérides. Eso es lo que estaba pensando. Por favor, si le gusta o no la música, es otro tema. ¡Guau, guau, guau! Con esta música te imagino Cristina con un pañuelo en la cabeza manejando un Porsche a la vera de un camino en los Estados Unidos. ¡Qué puto eso, Juan! Por lo del termo, el separador. En el 1519 estaba tomando té. Muere el pintor, escultor, mecánico, arquitecto y matemático. ¿Cuánto es esta loca? Leonardo da Vinci. Da Vinci. Soy de Canelones. En 1808 se produce el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Insurrección popular contra el ejército de ocupación francés. En 1860 nace Theodor Herzl, escritor y periodista judío, fundador del moderno sionismo político. ¿Bicho? Una persona sumamente importante para el movimiento sionista, pero que jamás pudo conocer Israel como Estado. Chupapija cortada. Con él se lo se jode, ¿eh? Y bueno, ahora existe el chupasirio. No. En 1890... ¿Qué es esto? ¿Todo el Mira, ahora sí. En 1892 se funda en Argentina el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. En 1892 nace el aviador militar alemán Manfred von... ¡Uy! Richthofen. Conocido como el Barón Rojo. El Barón Rojo. En 1933 se prohíben los sindicatos libres en Alemania. ¡Roy Viro! En 1946 hay motín en la cárcel de... Ezeiza. Alcatraz, frente a la bahía de San Francisco, Estados Unidos. 5 muertos. En 1952, un día como hoy, el reactor comercial de pasajeros Comet... ¡Se caían todos! Porque había una falla en los... remache. Ajá. Que unían cada chapa con chapa con chapa. ¿Y se le volaban las chapas mientras volaban? Chapa con chapa. Y le volaba, se le aventó. ¡Foto! Mira mi alarma nueva. ¿Con qué frecuencia la cambias? Y cuando me aburro, yo me aburro rápido de todo, ¿viste? ¡Foto! Ahí se desmorona el puto. Ahí está, y se desenamora el puto, porque el puto es enfermo. ¿Cuántos son, Robert, hoy? Hoy son 72.420. Casi récord, ¿eh? Los putos que toman cita té y los jubilados, o los enfermos terminales que tienen que tomar algún remedio con nosotros. A las 8 con